Revolución Cultural. No sabemos cómo será el mundo en 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Desde luego no nos gustaría que el derecho a la sanidad, la cultura o la educación quedase reservado solo para aquellos que pueden pagarlo. No queremos una monarquía que invierta dinero público en irse de safari y matar animales aún más majestuosos que ellos. No queremos monarquía. Ni el propio George Orwell querría imaginarse un país en el que mirar mal a un político se salde con 8 años de cárcel. Buenas tardes, habla Flan Arche. Y enfrente mío, como siempre, María Tabosa, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos los oyentes. En esta edición de Agora Pulp contamos con tres personas que tampoco se imaginarían el 2364 como lo acabamos de plantear. Abrimos nuestro tiempo de entrevistas con Willy Toledo, que estará en nuestro estudio. Nos hablará de su libro Razones para la rebeldía y de cómo ve este mundo, que cada día parece retroceder un paso más desde su prisma de actor y activista político. Llegamos a la tercera edición de nuestro noveno tentáculo de la mano de Miguel Jara, periodista especializado en temas de salud y ecología. Con su ayuda desentrañaremos los intereses de la industria farmacéutica y su presión decisiva en la gestión de enfermedades como la gripe A. Además, retomaremos el tema de la memoria histórica que abordamos en la tertulia del pasado viernes. El artista Manuel Sierra nos contará de primera mano sus reacciones ante el atentado que sufrió en Valladolid, su mural en homenaje a los profesores de la República. Y una semana más emprenderemos nuestro particular viaje por la música soul y blues de la mano de Claudia González y su Juke Joint, hoy Miles Davis. Y para terminar de abrir boca a la gastronomía, vuelve Agora Pulp de la mano de Potes y Panes. Y como no, nuestros 5 minutos con Edu. Tenemos una hora y 55 minutos para condensar todo este contenido. Comenzamos. Estuve desde la primera manifestación del 15 de mayo. Al terminar, emocionados por la masiva presencia de gente, nos fuimos al barrio de Lavapiés a tomar algo. Y a eso de las 11:30 empezamos a recibir mensajes de que volvíamos de nuevo a Sol. Y es lo que hicimos. A la 1 de la mañana del lunes 16 hicimos una asamblea en la que decidimos acampar en Sol. Éramos unas 70 personas, de las cuales 20 o 30 nos quedamos allí a dormir. El temor era que, a altas horas de la madrugada, antes de que amaneciera, la policía intentara disolvernos. A las 7 de la mañana, ya cuando había movimiento de gente y el metro estaba abierto, me fui a mi casa con la impresión de que era difícil que ese día la policía levantara la acampada. Volví por la tarde, había unas 200 personas y me fui a dormir a casa de un amigo que vivía en una calle adyacente a Sol. A las 11 de la mañana me llamaron con urgencia, porque la policía los iba a desalojar. Lo demás ya es conocido. Y pensar que ha pasado casi un año de todo aquello, ¿verdad, Willy Toledo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto que leíamos a modo de introducción para tu entrevista es un extracto de tu libro, Razones para la rebeldía. ¿Cómo lo ves con perspectiva un año después, el 15M? Pues, hombre, yo creo que ha sido un movimiento fundamental. Desde luego ha sido el movimiento más importante que he vivido yo desde que nací, ¿no? Por el hecho de haber reunido a tanta gente tan diversa, tan diferente durante tanto tiempo, además, y fundamentalmente, más que por el mes y pico de la acampada en Sol, por el pozo que ha dejado, ¿no? Posteriormente, por la cantidad de activistas y militantes que ha generado el 15M, que no hubieran generado, por supuesto, si no hubiera existido este movimiento, ¿no? Y creo que bueno, que de hecho el hecho simple de que exista esta radio y este medio de comunicación es ya más que importante, ¿no? Porque la izquierda carecemos absolutamente de medios de comunicación. Es uno de los errores que hemos cometido siempre, ¿no? Nunca los partidos de izquierda se han comprometido realmente en conseguir un buen medio de comunicación que pudiera, pues bueno, dar cabida a otro pensamiento más allá del pensamiento único y obligatorio que nos obligan a adoptar, ¿no? Y bueno, pues y luego la prueba clara ha sido que el movimiento se ha extendido al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Y ya se han hecho convocatorias unitarias en el mundo entero y va a haber otra ahora en mayo de Occupy Wall Street, 15M, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido muy interesante participar y también verlo desde fuera, ¿no? Haces mucho hincapié en tu libro de cuando te dicen, has tenido que decir muchas veces que no apoyas las causas, sino que participas, eres parte de ella. Y con el 15M también te ha pasado, ¿no? Esos prejuicios iniciales, ¿y cómo lo viviste todo aquello? Bueno, pues como cuento en el libro, tuve el privilegio y el honor de participar en la primera noche, ¿no? En la, uh-huh. Cuando se decidió la acampada y fui con un par de compañeros a buscar mantas, colchones, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque yo hacía mucho tiempo que me di cuenta que yo no puedo limitarme, ni quiero limitarme a estar en el salón de mi casa y firmar un manifiesto y ya está, ¿no? Creo que la única manera de cambiar las cosas es participando de ellas y empleando el máximo esfuerzo en conseguir que ocurran, y eso no sucede firmando manifiestos, ¿no? Aparte de que yo tampoco soy un intelectual, ¿no? He sido siempre una persona de calle y me gusta estar en la calle con el resto de compañeras y compañeros, uh-huh. que simplemente luchamos por una sociedad más igualitaria, más justa, más libre, ¿no? Como decías en tu primera respuesta, han pasado muchas cosas desde entonces. A nivel ciudadano han sido extraordinarias, pero a lo mejor han sido espeluznantes en el plano político. A lo mejor un año después incluso estamos peor, y sin embargo parece que no está la gente en la calle. ¿O qué opinas? Después de un año estamos mucho peor, uh-huh. de lo que estábamos el año pasado, ¿no? Desde que ha llegado el Partido Popular al poder, bueno, hemos vivido también 9-8 meses de gobierno del Partido Socialista después del 15 de mayo, ¿no? Y ellos también se han encargado de empeorar las cosas en la medida en la que les ha sido posible, ¿no? Yo estoy convencido que el Partido Socialista hubiera hecho las mismas reformas que está haciendo el PP ahora, ¿no? Porque trabajan para los mismos intereses y se doblegan ante las mismas fuerzas, ¿no? Pero la llegada del Partido Popular ha sido ya el desastre absoluto, ¿no? En estos pocos meses que llevan gobernando, han hecho una reforma laboral brutal, han recortado en salud, en educación, hoy han llegado unos nuevos recortes en educación para las universidades, se va a doblar las matrículas para los estudiantes de la escuela pública, uh-huh. Se ha reformado el Código Penal, o pretenden reformar el Código Penal para convertir las manifestaciones del 15M en atentado a la autoridad, o para convertir la difusión de actos y manifestaciones en Facebook o en Twitter o donde sea, quieren convertirlo en pertenencia a la banda criminal, ¿no? Entonces quieren convertir la resistencia pasiva, la resistencia activa pacífica en terrorismo, básicamente, ¿no? Y bueno, por hablar del dolor y el sufrimiento que va a causar la reforma laboral, ¿no? Con 5 millones de parados, ni una sola de las medidas que está tomando el gobierno del Partido Popular, ni una va encaminada a paliar eso que le llaman crisis, pero que todos sabemos que es una estafa de proporciones gigantescas, ¿no? Sino todo lo contrario, todas esas medidas van encaminadas a aumentar los beneficios de los privilegiados, a aumentar los beneficios de los banqueros, de las empresas privadas, de las multinacionales, y a hundir y a destruir en la medida de lo posible los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos laborales de los ciudadanos, ¿no? Entonces estamos mucho peor. ¿Por qué no estamos todavía en la calle? Es una buena pregunta. creo que estamos tardando demasiado. Creo que deberemos salir a la calle y creo que saldremos. Y de hecho creo que esa reforma del Código Penal que pretende criminalizarnos a todos es porque saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Saben cómo va a terminar este país después de todas estas medidas y saben que la gente se va a levantar. Entonces son claramente medidas preventivas contra la protesta, ¿no? Claro. En tu libro dices: pienso que si solo vamos a hacer lo que nos dejen, entonces no haremos nada, porque no van a dejar hacernos nada. ¿Crees que el movimiento está bien como está o le hace falta algo más de acción después de un año de vida? Yo creo que hace falta mucha más acción. Yo uh-huh. creo que... Es que creo una de las críticas que he tenido siempre hacia el movimiento del 15M ha sido que, primero, que daba la sensación en muchos de sus miembros que el año cero, día cero, hora cero, empezó el 15 de mayo del 2011, ¿no? Por varios motivos, quizá por ignorancia o quizá por desprecio hacia todos los movimientos políticos que han conseguido que llegáramos a un bienestar social mínimamente aceptable en este país, ¿no? Y a la cantidad de miles y miles de militantes, sindicalistas, maestros, que no solo han sido represaliados, sino asesinados en este país por luchar por la justicia y la libertad. No podemos despreciar todo ese historial de lucha política, aunque solo sea para aprender de los errores que cometieron y no volverlos a cometer, ¿no? Y por otro lado, el hecho del desprecio generalizado a los partidos políticos y a los sindicatos creo que también es perjudicial para el movimiento y para una futura lucha en la calle, ¿no? Creo que tenemos que... Evidentemente hay partidos políticos que jamás van a luchar por nuestros derechos, ¿no? La gran mayoría de ellos, pero no todos, ¿no? Y evidentemente los dos sindicatos mayoritarios han estado firmando rendiciones de trabajadores una detrás de otra, pero hay otros sindicatos que no lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que tenemos que aunar fuerzas, porque somos muchos, somos el 99%, como dicen los americanos, pero no nos movilizamos el 99%, ¿no? Claro. Que es lo que deberíamos hacer. Bueno, antes de continuar hablando de activismo y de política, ayer leíamos una noticia en El Mundo que decía: el 15M, que esto lo matizaremos después, Julio Anguita, Willy Toledo o Pilar Bardem piden negociar con ETA. En realidad lo que pedimos, en este caso voy a hablar de lo que yo pido y lo que a mí me gustaría, es de una puñetera vez que se abandonen las armas en el País Vasco, que de una puñetera vez ETA deje de asesinar, que de una puñetera vez el Estado español decida emprender ese camino, que es inevitable además, ¿no? Por mucho que intenten alargarlo, de negociación y de sentarse en una mesa y de terminar de una vez por todas con la violencia en Euskal Herria, ¿no? Entonces... De hecho se cumplen 6 meses desde que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia. Tal vez es el momento de... ¿Está la pelota en el tejado del gobierno? Absolutamente, absolutamente. No solo ETA, sino todos los partidos políticos vascos, exceptuando el Partido Popular, UPyD y... Bueno, UPyD ya sabemos que su programa político consiste en decir no a ETA nada más, ¿no? No conocemos otro programa político. Son gente políticamente, en mi opinión, bastante despreciable porque nunca se posiciona ni en un lado ni en el otro. Todavía siguen pidiendo la ilegalización de Amaiur, ¿no? Claro. Y es su bandera ahora mismo en el Congreso, no tienen otra. Antes de que se nos vaya, María, matizaremos lo del 15M porque hemos hablado con política a corto plazo, sorprendidos por el titular, y nos han dicho que nunca se ha debatido ni se ha consensuado. Que nunca se ha debatido expresamente y que no ha habido consenso. Ni consensuado nada semejante a... Lo que ocurre, entendemos nosotros, es que estaba este firmante, Jon Aguirre Suk, que pertenece a DRAI, si no me equivoco, y se morían de ganas de juntar 15M y ETA en un solo titular. Claro, me imagino, pues han dicho, el participante momento. Me imagino que ha sido algo así, lo matizamos desde aquí. Bueno, Que para ellos cualquier cosa que no sea pedir la persecución, encarcelamiento y eso, y estigmatización de lo que es el movimiento independentista vasco, es que estás con ETA, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos pidiendo es eso, que se acabe de una puñetera vez con la violencia. Pero a algunos no les interesa, por ejemplo, el señor Mayor Oreja, ¿no? Cuyas empresas de seguridad son las que abastecen de guardaespaldas y de medidas de seguridad a los perseguidos, ¿no? Para los que tengo toda y absolutamente toda mi solidaridad, ¿no? Y seguimos hablando de activismo político. Dices que si alguna vez tienes que elegir entre el trabajo y la dignidad, sabes muy, muy bien lo que vas a elegir, ¿no? Lo tienes muy claro. ¿Porque te ha afectado negativamente también en tu vida profesional todo el tema del activismo o por qué? Pues al final... ¿Un temes que te pueda afectar? Es complicado saber qué trabajos me iban a ofrecer y ya no me ofrecen, ¿no? Sí que tengo constancia de algunos vetos, pero en cualquier caso... lo que les ha ocurrido a miles, cientos de miles, millones de activistas a lo largo del planeta y de la historia, por decir la mitad de las cosas que digo yo, entre otras cosas, persecuciones, torturas, cárceles y asesinatos, lo que me pueda pasar a mí de momento es bastante insignificante, ¿no? Entonces, siempre he asumido las consecuencias de lo que he hecho, siempre he asumido mi responsabilidad en todas las cosas que he participado, sea que me expongo y a que me atengo, y por tanto no me voy a quejar, ¿no? Porque si viviéramos en un Estado democrático, cada uno podría expresar libremente sus ideas, sobre todo si son las nuestras, ¿no? En común, de justicia, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? pero eso se considera subversivo a día de hoy. Pues bueno, soy un subversivo y me atengo a las consecuencias. Precisamente haces mucho hincapié a lo largo de Razones para la Rebeldía en que este no es un país democrático. A lo mejor se me ocurren ejemplos como el del rey yéndose de safari este fin de semana. Sí, por ejemplo. Más que yéndose de safari, la propia existencia de un rey en este país, ¿no?, y de una monarquía que siempre ha sido incompatible con la democracia, por mucho que en este país nos hayan vendido que la monarquía es el garante de los derechos democráticos, sobre todo viniendo de un rey impuesto por un dictador fascista, criminal, claro, que a sus espaldas arrastra 1 millón de muertos en la guerra civil, cientos de miles de desaparecidos y decenas de miles de asesinatos, ¿no? Entonces, ayer estuve en un programa de la televisión y estuve recopilando frases del rey que había dicho antes del 77, y básicamente lo que hacía era expresar su admiración y su amor profundo y su respeto a Francisco Franco, ¿no? Uh-huh. Y a jurar los principios del movimiento, etcétera. Pero no solo por la monarquía, si nos ponemos a repasar quiénes mandan en este país, quiénes son los privilegiados y en beneficio de quién recaudan nuestros impuestos y para regalárselos a quién, ¿no? Miles de millones de euros regalados a los bancos, o por ejemplo el fraude fiscal, ¿no? 70.000 millones de euros todos los años en fraude fiscal, no haría falta ni una sola de las reformas que han hecho, ni un solo de los recortes, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no vivimos en una democracia y cada vez nos encaminamos más a un fascismo puro y duro, ¿no? Uh-huh. Cada vez que hay una época de crisis, como ellos le llaman, que son realmente mega estafas controladas ideadas por el poder para enriquecerse cada vez más y para empobrecer a la población cada vez más, ¿no? Cada vez que hay un periodo de estos, que es periódico, hay un libro que recomiendo de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, y ahora nos están aplicando a nosotros en este país y en Europa la doctrina del shock, ¿no? Uh-huh. Y cuando esas cosas suceden, hay un auge del fascismo, siempre ha ocurrido, ¿no? Que llega a cosas muy peligrosas y muy dolorosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos a un partido lleno de fascistas nacionalcatólicos en el gobierno. Uh-huh. Y no van a dudar ni van a pestañear en reprimirnos, en aplastarnos, en dejarnos en la calle sin trabajo, sin salud pública, sin educación, y encima van siempre a por los más débiles, ¿no? Uh-huh. En este caso, los ancianos van a tener, los pensionistas van a tener que pagarse las medicinas, ¿no? Precisamente el sector repagarse. De la población, uh-huh, repagarse, el sector de la población que más necesita las medicinas, ¿no? Entonces, uh-huh, que se mueran los ancianos. Total, no son productivos, ¿no? No sirven al capitalismo. Bueno, ya lo propuso el FMI hace una semana. Creo que dijo, bueno, si no podemos mantener todo esto, que la gente viva menos. Alguna burrada parecida, dijo. En cualquier caso, a lo largo de pues razones... Mira, perdón un segundito, precisamente que hablas del FMI, de que la gente viva menos, está comprobado que en cada país en el que el FMI aplica sus recetas criminales, la esperanza de vida de los ciudadanos de ese país baja en 9 años. No, pues, 9 años. En cada país que entra el FMI, y está sucediendo en Grecia ahora, por ejemplo, ¿no? Vamos a acabar exactamente igual que Grecia. Yo estuve el año pasado, tuve la suerte de estar allí, y vi a centenares y centenares de personas viviendo en la calle, en tiendas de campaña. Se habían quedado sin trabajo, sin dinero, sin vivienda y, por supuesto, sin derechos sociales, ¿no? Bueno, en España cada día hay 350 desahucios. Es un camino parecido. Sí. En cualquier cosa, me gustaría preguntarte por algo de tu libro al que haces referencia en bastantes ocasiones, que son los medios de comunicación. No sé si crees que nos están anestesiando, nos están intentando convencer de que estas reformas son necesarias. Los medios de comunicación en general, los oficiales, los generalistas, los de masas, no trabajan para dar información a los ciudadanos, sino para proteger sus propios intereses. Un ejemplo claro, por ejemplo, hace una semana, la portada del País, con unas letras gigantescas, como si hubiéramos entrado en guerra, que para ellos es prácticamente lo que ha sucedido, decía Argentina ataca a España o algo así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Repsol es el segundo anunciante fundamental en el diario El País, y porque el máximo acreedor del País es el BSCH, quien además tiene un 15% de las acciones o algo así de las acciones de Repsol, ¿no? Entonces, evidentemente, El País no va a ir contra Repsol, no va a ir contra el Banco de Santander, que es su principal anunciante, ¿no? ¿Por qué tienen la inquina que tienen contra Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Al que llaman dictador, déspota, populista, en fin, todo tipo de lindezas? Simple y llanamente porque no ha dejado que los medios de comunicación de Prisa entren a saco en Venezuela. ¿Por qué para Prisa Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, responsable directo de decenas de miles de asesinatos de sindicalistas, de maestros, de obreros, de activistas políticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es un gran demócrata para los grupos, para los medios de comunicación de prisa? Porque Santillana es la que tiene prácticamente la exclusiva de los libros de texto en Colombia, porque Radio Caracol, que es la máxima radio de Colombia, pertenece al Grupo Prisa, porque los diarios de Colombia pertenecen al Grupo Prisa. Entonces, evidentemente, un gobierno que te deja hacer negocio no es un gobierno al que tú vayas a criticar luego los medios de comunicación. Claro. ¿No? Y si hablamos de reformas, hay que hablar, claro, de la reforma laboral y su consecuencia, la huelga general del día 29. Y antes de nada, quería preguntarte, porque estamos esperando aquí el especial, el día 29, ¿os acordáis? Hicimos un especial de muchas horas. Y nos sorprendía ver en Twitter Willy Toledo todo el día, en Trending Topic. Willy Toledo, Willy Toledo. Y yo incluso hice un programa el último del día y aún no sabía qué habías hecho y tuve que preguntarlo a alguien, ¿sabe? ¿Qué ha pasado? Y todo el mundo me da versiones contradictorias. ¿Qué pasó ese día, Willy? Pues pasó que, como todos los años que ha habido huelga, hemos formado parte de piquetes a las 12 de la noche. Había muchos piquetes en Madrid, yo participé en el de Lavapiés. Y claro, a esas horas lo que hay son bares. Entonces, nuestra estrategia era ir, entrar en los bares que estuvieran abiertos y decirle a los clientes que estaban consumiendo en el bar que no le hicieran el juego al esquirol que tenía el bar abierto esa noche, ¿no? Fundamentalmente nuestras acciones iban encaminadas a los clientes. También porque era una huelga de consumo, supongo. También era una huelga de consumo y desde luego tú tienes todo el derecho del mundo a abrir tu bar si te da la gana. Ahora, a los clientes les pedíamos, oye, chicos, salir, ¿no? Para... Bueno, el caso es que... Participé en los piquetes, a las 3 de la mañana o así llegamos a Santa Ana y hubo una gran carga policial de la que no sé ni cómo pude escapar porque hubo hostias y gordas. Sí, sí, yo estaba por ahí en ese momento, había mucha gente corriendo por las aledañas, por aquí, sí, impresionante. Sí, sí. Y entonces como a las 4 de la mañana me fui a dormir porque a las 5 y media me tenía que levantar para ir a los piquetes informativos, a los platós de televisión y de cine, ¿no? En la unión de actores hicimos varios grupos de piquetes y fuimos a... hacer piquetes informativos en los platós que iban a abrir, que fueron una gran minoría, ¿no? Y a las 6 de la mañana, yendo en el coche hacia los piquetes, me pongo la cadena SER y escucho las últimas noticias sobre la huelga, y dice que hay 30 detenidos, entre ellos el actor Willy Toledo, detenido por destrozar un bar, ¿no? Esto escuché yo en la radio, sí, mientras iba en mi coche. Entonces flipé bastante, como podéis imaginar, llamé a la cadena SER y dije que eso era mentira, que no estaba detenido, en fin. Pasó todo el día, fuimos a la manifestación y después de la manifestación me fui a mi casa y a las 12:15 de la noche vinieron dos policías de paisano a mi casa a detenerme y me llevaron detenido a la comisaría Moratalaz, donde un policía me dijo, no te preocupes porque esto es una denuncia de un particular sin pruebas, sin diligencias policiales, sin investigación, en una hora estarás en casa. Y estando conmigo recibe una llamada, sale de la habitación y vuelve y me dice que sintiéndolo mucho y con mucha extrañeza me tengo que quedar detenido. Y estuve 18 horas preso, tanto en los calabozos de la comisaría Motaraz como de posteriormente en los juzgados de Plaza Castilla. Hasta que tuve la vista con el juez y, bueno, pues otro hecho muy extraño sucedió, que fue mientras estábamos hablando, pues, haciendo la vista con el juez, el fiscal, mi abogado y yo, el fiscal, mientras estaba hablando, recibe una llamada de teléfono, se levanta de la silla, pide disculpas, sale, tarda 5 minutos en volver... hasta que el juez le tiene que llamar la atención y decirle a la secretaria judicial, dígale que esto es un escándalo, que tiene que entrar ya aquí mismo, ¿no? Entonces entra el fiscal y me pide prisión provisional y 3 años de condena, ¿no? Por unos hechos en los que yo ni siquiera había participado, ¿no? Yo ni siquiera entré en el bar del tipo ese que me acusaba de haber destruido el bar. Entonces, pues así es como funcionan las cosas, macho. O sea, ese es el nuevo estado policial que ya llevamos sufriendo mucho tiempo, ¿no? Pero que cada vez se agudiza más. Entonces, por unos hechos en los que yo no participé, sin pruebas, sin que la policía hubiera hecho ninguna diligencia, etcétera, etcétera, con un tipo que al día siguiente, después de acusarme de destruirle el bar, tenía el bar intacto porque decía que se había pasado toda la noche recogiéndolo, pues esto es todo muy extraño, ¿no? El caso es que al final, sin comerlo ni beberlo, me comí 18 horas de cárcel. Pero bueno, hay gente, hay 5 chavales que siguen presos, ¿eh? En Barcelona, en Valencia, por el simple hecho de cruzar un contenedor en medio de la calle, les han pedido prisión provisional y están en la cárcel, ¿no? Casi 15 días después. Si te parece, Willy, vamos a escuchar un tema de un grupo que nos consta que te gusta mucho porque haces mucha referencia a ese grupo en el libro y después continuamos con la entrevista. Vale, muy bien. Los chicos del maíz, 2012, cultura y compromiso. Dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo.

además teniendo en cuenta todo el estado de terror que se les aplica con las persecuciones policiales diarias, teniendo que estar corriendo de la policía todo el día, gente que se ha jugado la vida por cruzar África entera, el estrecho Gibraltar, y que está aquí en condiciones absolutamente deplorables, ¿no? Que, por cierto, acaba de anunciar el Partido Popular un endurecimiento de la ley de extranjería y niega ahora ya la asistencia médica a los inmigrantes sin papeles, ¿no? Pues este señor se negó a firmar eso, que un manifiesto que firmaron desde Rafael hasta los chicos del maíz, ¿no? Todo el espectro de la, sobre todo músicos, ¿no? Y un mes después él dijo en su Twitter y en su Facebook que él tenía el mismo derecho a vivir de su propiedad intelectual que los niños de África a comer. Entonces, un tipo que dice este tipo de cosas, ¿no? Un tipo, a mí me parece una actitud despreciable, ¿no? Y él es, hay muchos más, ¿no? Como él, pero él es como el paradigma ahí. Y además eso, su defensa de las GAE, etcétera, etcétera, de él y de muchos más, ¿no? Que nombro en el libro. Una sociedad absolutamente mafiosa como las GAE, ¿no? Con sus sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Como se demostró el verano pasado. Como se ha demostrado, ¿no? Justo además que fue curioso, porque mis amigos leyeron el boceto del libro y me dijeron, tío, cuidado con lo de las GAE, qué tal y cual. Y yo, bueno, yo doy mi opinión. Y dos meses después, todos a la cárcel. O sea que me dieron la razón totalmente, ¿no? Y hablando de cultura y compromiso, lamentas que la cultura ya no tenga el poder que tenía antes en la Segunda República, ¿no? Norma Salorca, Miguel Hernández. ¿Por qué crees que es así? Bueno, la cultura es el principal enemigo de aquellos que están construyendo el mundo que están construyendo, ¿no? La cultura nos hace libres y la cultura nos hace pensar y reflexionar y conocer. Y eso es un enemigo fundamental del neoliberalismo, del capitalismo, del colonialismo, ¿no? O sea, de la derecha en concreto. Y entonces se ha hecho un trabajo en este país bastante bueno respecto a desactivar a los intelectuales, por ejemplo, ¿no? En cuanto al compromiso político y social. Porque ya también los intelectuales trabajan al servicio de sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, si el país es favorable a una intervención en Libia, pues gente como Almudena Grandes, que trabaja en el diario El País, pues no tiene ningún reparo en apoyar eso, puesto que su medio de comunicación dice que así tiene que ser, ¿no? Rosa Montero, este tipo de gente. Pero eso ya es que ni siquiera es cultura, ¿no? Me habías preguntado por la cultura. Hablamos de cultura. Van a por nosotros, evidentemente, también, ¿no? Fíjate los recortes que ha habido. No les interesa el teatro, ni el cine, ni la literatura, no les interesa la música, no les interesa nada, porque saben el poder sociológico y el poder político que puede llegar a tener la cultura, ¿no? Entonces, cuanto más escuchemos a Bisbal, leamos a yo qué sé quién, ¿no? Y sus bestsellers y cosas absolutamente vacías y sin ningún contenido y sin ninguna intención educativa para la sociedad, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces ocurren cosas como que se apaga CNN Plus y se pone Gran Hermano 24 horas, ¿no? Eso es un ejemplo claro de... Y eso que CNN Plus tampoco es que fuera una maravilla, ¿no? Pero sí, un espacio de información, ¿no? Y había entrevistas con gente que podías escuchar, ¿no? Claro. Pero cambian eso por Gran Hermano 24 horas, ¿no? Que es un poco la idea que tienen de cultura y de entretenimiento. La semana pasada hablábamos además sobre noticias que estamos conociendo ahora, noticias surrealistas, como la retirada de las calles de Miguel Hernández, Pablo Neruda, Che Guevara, en algunos pueblos alegando que son personas no conocidas, y la restitución de otras como la calle Primo de Rivera, o la aparición, esto sí que es, la aparición de algunas calles como La Roja o Intereconomía. ¿Te lo crees esto? ¿Calle de Intereconomía? Sí. En Ávila. Hostia, pues. Muy loco. Y es que ya están aquí, es que están aquí, es que están de vuelta, es que están de vuelta, es que realmente ha vuelto el nacionalcatolicismo, es que son ellos, ¿no? Y las razones que son esas, defensa de la familia, de los valores, claro, nacionales. Mira, hombre, aquí en hombre esta y es ciudad, que Intereconomía es mucho más conocida que Pablo Neruda. Es que en esta ciudad, en Madrid, aparte de haber sufrido un golpe de Estado y tener una alcaldesa que nadie ha elegido, tenemos una alcaldesa que es de los legionarios de Cristo, que es homófoba, que es xenófoba, que es racista, que es una mujer de la extrema derecha, aparte con una cultura bastante limitada, cuando no nula, ¿no? Y estos son los que nos gobiernan, aquí y en muchos lugares, ¿no? Y por pues esto de la calle Intereconomía en Ávila, pues es también muy, Ávila ha sido tradicionalmente un foco de la extrema derecha importante, ¿no? Pero es que cada vez están más en todas partes, ¿no? Hoy también he escuchado que se reforma la ley de televisión española, que exigía un medio consenso entre los parlamentarios para la dirección y ya eso se lo han borrado del mapa porque necesitan su órgano de propaganda, ¿no? Vuelve Urdazi también, me imagino, ¿no? O por lo menos vuelve el espíritu de Urdazi. Que menos, ¿no? Que menos, sí, el de CCOO. Vuelve José Luis Moreno. Vuelve José Luis Moreno. Bueno, a José Luis Moreno, cuidado que ya le estamos, le tenemos ya... Le vamos a poner firme. ¿Sí? Ya le estamos poniendo firme, sí. José Luis Moreno tiene varias productoras y es conocido en nuestro mundillo por la explotación laboral, por los impagos de los sueldos, por las amenazas, por la extorsión, en fin. Un tipo que despide gratuitamente cuando baja el plató y dice tú os vais a la calle porque a él le da la gana. Pues hace poco hemos hecho una federación de sindicatos y asociaciones del mundo del espectáculo, guionistas, técnicos, actores, actrices, directores de escena, figurantes, etcétera, etcétera. Y José Luis Moreno, una de sus productoras, que tiene como 8, 9 o 15, llevaba 2 meses sin pagar, o casi 3 meses sin pagar la nómina a los empleados, y ha habido una amenaza de huelga de 5 días seguidos de huelga, y al final han conseguido que se les pague, ¿no? Entonces, José Luis Moreno, tus días están acabados. Otros que están cavando su propia tumba son la Casa Real, según tus palabras. Sí, sí, macho, es que nos están haciendo un favor espectacular, ¿no? Froilán ha empezado a cavar su propia tumba. ha empezado pronto, sí. Ha hecho el primer agujerito. El frigopié. Sí, sí, sí, yo estoy feliz, ¿no? Porque imagínate, primero Urdangarín, luego Froilán, luego el rey ya no sé, asesinar elefantes, ¿no? En peligro de extinción, animales en peligro de extinción, con una belleza y una majestuosidad que nunca jamás alcanzará ni el rey, ni la reina, ni sus hijos, ¿no? Entonces yo confío mucho en que tendremos una república no muy tarde, porque este país lo que ha sido muy juancarlista, ¿no? Más que monárquico. De hecho, el propio Felipe González, con todo el cinismo del que él es capaz, que es mucho, llegó a decir que él era republicano, juancarlista, ¿no? Entonces, estos están cavando su propia tumba, evidentemente, ¿no? Yo creo que esto es un cachondeo, esto no se puede soportar. Estos señores, además, caso de Urdangarín, ¿no? Vale, Urdangarín está muy bien, vayamos a por él, y si ha cometido un delito, que lo pague. Pero a mí me da la sensación que Urdangarín es como los niños que hacen lo que ven en casa, ¿no? ¿De dónde ha sacado el rey de España, cuando llegó a este país con una mano delante y otra detrás, sin tener dónde caerse muerto, sin un puto duro en el bolsillo? En estos años, según la revista Forbes, tiene una fortuna de 1.700 millones de dólares, ¿no? ¿De dónde ha sacado ese dinero el señor rey? Porque es verdad que les pagamos unos sueldazos de 9 millones de euros todos los años, ¿no? Pero no da para tanto, ¿no? Entonces, pues sus amistades con auténticos criminales, ¿no? Como el rey Mohammed VI de Marruecos, el rey Abdullah de Arabia Saudí, los reyes de Jordania, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por no hablar de sus amistades en este país, ¿no? Que prácticamente todos están presos o han estado presos, ¿no? Por delitos fiscales gigantescos, por desfalcos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos solitos van a acabar con su propio chiringuito y yo estoy feliz. Y de hecho, se están cavando su propia tumba. Yo animo a todo el mundo a compremos una pala para echarles una mano y cuanto antes enterrarlos. Suponemos que en caso de que pase, pronto esperemos, será con forma de referéndum, muy probablemente. Y yo le tengo un poco de miedo a eso. No sé si tú ves un sí o un no a la monarquía, un referéndum en este país a día de hoy. Me va a tener que hacer un trabajo grande porque todos los medios de comunicación se van a volcar en el sí a la monarquía, claro. Evidentemente. Porque es verdad que hay medios como Intereconomía o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? El famoso locutor de radio. Jiménez Los Santos le da mucha caña al rey, pero porque no le gusta el rey, pero no es que no le gusta la monarquía. Él lo que quiere, y ha dicho varias veces, es que se vaya el rey y llegue Felipe, ¿no? Él es felipista. Él es felipista, ¿no? Es republicano felipista. Bueno, si queréis vamos a dejar de... Entonces... ¡Viva la República, joder! Si queréis, dejamos de hacer propaganda a la monarquía, a los juancarristas y los felipistas. Y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de cine y vámonos hasta el Sáhara, porque ayer se presentó este festival de cine tan importante y del que tanto hablas en Razones para la Rebeldía. ¿Qué nos puedes contar del Festival de Cine de Sáhara? Pues mira, este año es la novena edición, lo cual es un triunfo gigantesco, ¿no? Porque es un esfuerzo muy grande llevar a 200 y pico personas al Sáhara con los proyeccionistas, los proyectores de 35 milímetros... tantas películas, talleres, hacemos talleres todos los años de de vídeo, de radio, de montaje, de iluminación, de fotografía, en fin, todo lo relacionado con los medios de comunicación y fundamentalmente con el cine. El año pasado conseguimos por fin inaugurar la primera escuela de cine del Sáhara Occidental y la primera escuela del mundo, que está ubicada en un campamento de refugiados, igual que el FISAHARA, es el único festival del mundo en un campamento de refugiados. Y bueno, a pesar de los pesares y de los recortes y de que las agencias de cooperación internacional cada vez tienen menos dinero para ofrecer, pues este año estuvimos a punto de desaparecer porque no teníamos dinero, pero hemos conseguido in extremis algún filántropo por ahí que nos ha conseguido el dinero y se va a hacer el festival este año, ¿no? Y en realidad es un festival político, en el fondo, ¿no? Es un festival para reivindicar los derechos del pueblo saharaui, en el que además le damos, o sea, que somos gente del cine, pues organizamos un festival de cine, ¿no? La idea original era hacer un documental, pero se decidió por qué no hacer un festival de cine allí, ¿no? Y este es el noveno año. Una de tus críticas sobre la cobertura de ese festival es que finalmente se quedan con la foto de quién ha ido pues a la premier de tal película, pero que no se habla tanto del contenido que tiene el festival. Sí, eso es una reflexión que hago en el libro después de muchos años de participar activamente en movimientos sociales y políticos. A la vez que soy actor, me he dado cuenta que muchas veces la noticia es Victoria Abril caminando por una jaima en el desierto del Sáhara, ¿no? O quien sea, ¿no? Todos mis respetos y mi cariño para Victoria Abril. Pero la noticia es el famoso en el lugar, no es el fondo de político y el problema político que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces muchas veces se queda en la anécdota y el protagonista es el personaje público y no la causa que está defendiendo. Y eso pasa continuamente, ¿no? Entonces me he dado cuenta que hay que participar, pero muchas veces hay que ponerse, diluirse un poco entre la masa, ¿no? Uh-huh. En vez de dar la cara y leer el manifiesto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la huelga general, sé que Comisiones Obreras y UGT llamaron a un actor para leer el manifiesto, ¿no? Algo absolutamente absurdo, ¿no? Les propuso, ¿por qué no llamáis a un parao para que lea el manifiesto, ¿no? Pero lo que interesa es el careto conocido muchas veces, ¿no? Y se diluye la causa. Si te parece, vamos terminando y lo hacemos hablando de ministras, porque... Y seguimos todavía en el exterior. Una de las anécdotas que cuentas en el libro tiene que ver con Carme Chacón y con el hecho de que te recrimine que tú estés en contra de la guerra de Afganistán. Sí. ¿Esta gente no era la del no a la guerra? No sé si tengo la memoria todavía un poco... Sí, sí, son los mismos. Los mismos del no a la guerra, los mismos de Sahara Libre, los mismos de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, resulta que me llamaron... Bueno, escuché un día decir a Carme Chacón en la televisión que en el ejército español estaba en Afganistán para defender la libertad y la dignidad, palabras textuales, del pueblo afgano. A mí me dio mucha risa, evidentemente, ¿no? Y entonces un buen día me llaman de una revista y me preguntan... Estaban haciendo unas preguntas a gente del cine y tal, y la pregunta que me parecía muy oportuna era ¿por qué la gente del cine dijo no a la guerra de Irak? Sin embargo, no están diciendo no a la guerra de Afganistán. Y yo dije, pues tienes toda la razón. No entiendo por qué cuando es la misma guerra, ¿no? De hecho, la guerra de Afganistán es anterior a la guerra de Irak, pero por los mismos motivos y con las mismas excusas, ¿no? El 11 de septiembre, terrorismo internacional y la búsqueda de la dignidad y de la paz y de la justicia. Sí. Y de la democracia. Entonces yo dije, pues tienes toda la razón. Y cuando la señora Chacón dice que estamos en Afganistán para defender la dignidad y la del pueblo afgano, me da la sensación que esta señora cree que somos estúpidos todos, ¿no? Y entonces, estando en Palestina, curiosamente, recibo un mensaje de texto anónimo, por lo menos yo no tenía su número, y me dice, me parece muy triste que pienses que yo creo que los españoles son gilipollas por tal y cual. Y de repente yo estaba con mi chica entonces y digo, hostia puta, me ha enviado un mensaje la ministra de Defensa. No me gira la otra silla, me estaba enviando un mensaje la ministra de Defensa, tú flipas. Y digo, que sí, tía, que es la ministra de la guerra, que la llamo yo. Y efectivamente era ella. Entonces la contesté y dije, pues a mí me da la sensación que pensás que somos imbéciles cuando nos dices eso, ¿no? Y ya tirándome el rollo, le dije, bueno, tirándome el rollo, por de todas maneras, si quieres, nos vemos un día y discutimos, pensando que me iba a decir que no. Y me dijo que sí. Le dije, bueno, pues estoy fuera, cuando vuelva. Luego ya alguien le debió aclarar las ideas y debió decirle, tú, ¿seas tonta? ¿Cómo te vas a ir a quedar con este gilipollas a explicarle por qué estamos en Afganistán, ¿no? Y esa fue la anécdota, sí. Y vamos finalizando con otro de los capítulos del libro también más llamativos, que tienen que ver con nuestro próximo invitado y que dedicas a Trinidad Jiménez y la sanidad pública. Trinidad Jiménez, sus reuniones con el club Bilderberg. Trinidad Jiménez es miembro de la Trilateral, que es un club que se montó en los años 70. De ahí su nombre, ¿no? De Trilateral. De hecho, le llaman la Trini Trilateral. Que se formó en los años 70. Es un club fundamentalmente dedicado, pues como el Bilderberg y muchos otros, a hacer prevalecer la ideología neoliberal capitalista en el mundo entero, ¿no? En el caso de la Trilateral está más destinado a la educación, universidades, escuelas, tal y cual, ¿no? Porque como dice Noam Chomsky, a los más fácilmente manipulables son los más instruidos, ¿no? Porque les instruyes en lo que tú quieres instruirles, de ahí viene la ley de Bolonia y todo este rollo, ¿no? Uh-huh. Y esta señora fue la responsable, en definitivas cuentas, del Ministerio de Salud, que sabiendo perfectamente que aquello era una estafa, compró millones de dosis de vacunas contra la gripe A, por cierto, propiedad de Donald Rumsfeld, que era el antiguo secretario de Estado norteamericano, o el ministro de Defensa, ya no me acuerdo, secretario de Defensa, sabiendo que aquello era un fraude, que no se habían probado en los seres humanos y que podría causar perjuicios muy importantes a la salud de las personas, decidió comprar, no recuerdo si 13 o 14 millones de dosis, ¿no? Básicamente porque al señor Donald Rumsfeld le sobraban en un almacén y tenía que darle salida, ¿no? Y entonces ella accedió a todo eso, ¿no? Y nos metieron todo aquel bombardeo terrorista con respecto a la gripe A, si no os acordáis, en todas las televisiones, en la radio, la gente con las máscaras, vamos a morir todos, ¿no? Todos vamos a morir. Hablaron de un tercio de la humanidad que iba a morir por culpa de la gripe A, ¿no? Cuando sabían perfectamente que la gripe común es mucho más perjudicial, mucho más con efectos mortales que la gripe A, ¿no? La N1H1 esta. Y bueno, pues gastaron millones y millones de euros en comprar esas vacunas, que jamás nadie se las puso, afortunadamente, porque ya vamos siendo más listos que ellos. Creo que 1 millón de personas así se las llegó a poner. Y ahora esas vacunas, como ya no pudieron darse salidas, la idea brillante de Trinidad Jiménez fue enviárselas ¿a quién? A los negros en África, que pasa, son negros y total les va a dar igual, ¿no? Entonces su idea era mandárselas a los países pobres africanos, ¿no? Hasta que alguien con un poco de cordura también le dijo, oye, esto no puede ser. Y ahí están almacenadas en no sé dónde, ¿no? Todos esos millones de dólares o de euros gastados para regalárselos a sus amiguitos de Washington. Bueno, pues ya sí que estamos acabando, pero bueno, queremos saber en qué está Willy Toledo ahora, porque estás ensayando algún tipo de obra, creo, porque es lo que nos ha comentado, ¿no, Xavi? Que estás, sí, preparando algo. Y... estamos de gira ahora con una obra que se llama El Montaplatos, con Animalario, Alberto San Juan y yo, uh-huh. Y ahora en junio empiezo a rodar una peli, o sea que esos son mis proyectos profesionales de momento. Muy bien, y el proyecto de todos es con la vista puesta en el 12 y 15 de mayo, dentro de nada, de menos de un mes. Sí. El aniversario de esta revolución, que no fue la primera, pero es necesaria, ¿verdad? Y tenemos que intentar que este primer aniversario sea fuerte y sea de nuevo ir el mensaje. No sé si estás a favor de dos preguntas que se oyen mucho, ¿no? Que no sé si se tratan o no en las distintas comisiones, pero son preguntas que están en la calle. Una, si tú estarías a favor de una segunda acampada en Sol. Yo creo que hay que centrarse en otras cosas. Yo creo que hay que centrarse, por ejemplo, en parar los desahucios, en ocupar las universidades, ocupar los bancos, en ir a una lucha más activa, ¿no? Aunque las consecuencias van a ser bastante terribles para nosotros. Pero creo que hay que pasar a una lucha más activa. Está bien la acampada de la Puerta del Sol y estuvo muy bien, sinceramente muy bien, pero... las victorias después de eso las podemos contar con los dedos de las manos. Una de ellas, clara, ha sido todos los desahucios que se han podido parar, ¿no? Esa es una de las grandes victorias del 15M. Yo creo que esa es la línea a seguir. Uh-huh. Tenemos que poner en aprietos al enemigo, tenemos que poner en aprietos al poder para obligar al poder a reaccionar, ¿no? Porque si acampamos en la Puerta del Sol, pues igual nos dejan, igual no, ¿no? Igual, claro, nos sacan a hostias de allí, pero ¿qué habremos ganado, no? Yo creo que poco. Poco. No sé si que... creo que tenemos que ocupar las fábricas, claro. Tenemos que, ¿sabes?, que llegar a otro tipo de... ocupar las fábricas y autogestionarlas. Las fábricas de Renault, las de Citroën, las de Fontaneda y las que se nos ocurran, ¿no? Uh-huh. Y creo que la única solución es la autogestión, porque Creo que no vamos a poder vencer al capital. Creo que no vamos a poder vencer al enemigo, entre otras cosas, porque para eso tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y si no les son suficientes, tienen al ejército. Entonces, mediante la violencia no vamos a poder con ellos, porque son mucho más poderosos que nosotros. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, existe el capitalismo, existe el sistema neoliberal, pero nosotros tenemos que crear un sistema alternativo, ellos que hagan lo que quieran con su sistema. Entonces, crear cooperativas alimentarias, claro, crear cooperativas educativas, sí, ocupar las fábricas, y distribuir la riqueza en los centros de producción y en los centros de trabajo en los que nosotros somos la fuerza de trabajo. Entonces, y ellos que hagan con Wall Street y con la bolsa y con el negocio financiero, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? No ir a comprar el PRICA, sino comprar a estas cooperativas agrícolas que hay ahora muchas, donde podemos comprar la fruta, la verdura, etcétera, etcétera. Empezar una vida al margen del sistema consumista, porque si no, vamos a acabar en el desastre, ¿no? Y ya te digo, la confrontación directa contra ellos creo que la vamos a acabar perdiendo. Con lo cual, eso, colectivización de los medios de producción y de nuestras vidas, ¿no? Y porque una de las razones y uno de los objetivos de esta gente es acabar con todo lo común, con todo lo público. Pretenden hacer ciudadanos, individuos absolutamente aislados de sus vecinos y de sus conciudadanos, no solo en el sistema laboral, para que no pueda haber convenios colectivos, etcétera, etcétera, sino en todo, ¿no? Pretenden crear ciudadanos aislados, máquinas de trabajar, y los que no estén en condiciones de trabajar o no haya trabajo para ellos, discriminarlos, aislarlos y matarlos de hambre. Entonces, tenemos que unirnos y crear un sistema alternativo. Pues, Willy Toledo, decías en tu libro que a partir de cierto momento, no sé cuál sería, ibas a atender solo a medios de comunicación alternativos. Supongo que gracias a eso has podido venir esta tarde a Gorasol. Te lo agradecemos mucho, ha sido un placer estar contigo y mantener esta charla. Igualmente, gracias por invitar. Un abrazo. Chao. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! Los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. El noveno tentáculo. El gobierno ha anunciado esta semana que se instaurará el copago en el gasto farmacéutico entre los ciudadanos. Los pensionistas aportarán un 10% y el resto de los contribuyentes, dependiendo de sus ingresos, entre un 50% o un 60%. Como ya se viene asegurando desde diversos sectores críticos, el copago es en realidad un repago, puesto que los ciudadanos ya financiamos el gasto sanitario. Esta medida, por lo tanto, es un nuevo escalón hacia la privatización de la sanidad pública. Lejos del impacto económico que esto tendrá en los bolsillos de las personas corrientes, las farmacéuticas se han apresurado a poner en la palestra sus intereses. Aseguran que mediante esta reforma, que ellos consideran disuasoria, los ingresos podrían caer en 1.200 millones de euros y las pérdidas podrían cifrarse en 500 millones. ¿Cuál es el objetivo de las farmacéuticas con este anuncio? ¿Cómo funciona el lobby de esta industria? Para analizar este tema en profundidad, en una nueva edición de este noveno tentáculo, tenemos ya en la mesa de Agora Pulpa a Miguel Jara, periodista especializado en temas de salud y ecología. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué? Gracias por estar aquí esta tarde, Miguel. Nada, encantado. En primer lugar, Mariano Rajoy asegura que no hay dinero para servicios públicos y mete tijera donde los ciudadanos, para que estos aporten más en el gasto farmacéutico. Y esta industria, por su parte, mira, como decíamos, por sus propios intereses. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, Lo explicamos porque los recortes se están haciendo sobre las personas que menos tendrían que pagar o que menos favorecidas están para este tipo de recortes, ¿no? Hacer pagar un 10% más del ya 30% que pagan sobre los medicamentos a los ancianos y pensionistas, de alguna manera es injusto, ¿no? Porque es la gente que menos, claro, tiene dinero y sobre todo porque lo que comentaba yo en mi página web esta mañana es una demanda ya creada, la de los ancianos. Hay una cosa que se llama polimedicación. Los ancianos son y jubilados son el mayor ejemplo. Hay personas que están consumiendo 7, 8, 10, 11 o 12 medicamentos y es una, de alguna manera, tiene mucho que ver con la medicalización de la vida y de la sanidad. Durante años todo el sistema ha dependido, por supuesto, del vértice de la pirámide, que es la industria farmacéutica, la mayor interesada en que se vendan medicamentos. Se ha presionado en muchos sentidos, sería larguísimo explicar, para que consumamos más medicamentos, y ahora precisamente los que más consumen medicamentos por esa necesidad creada que hay en los jubilados, esa sobremedicación y sobrediagnóstico, es a los que se les va a requerir un 10% más de esfuerzo. Habría que hablar de las muchas medidas que se pueden aplicar para que sea la industria farmacéutica, la que tanto dinero ha ganado de maneras tan irregular durante los últimos años, la que más pague o la que más aporte ahora. Sin embargo, hablábamos hace un par de semanas con Antonio Gómez Liébana de Cas Madrid y nos comentaba que, bueno, estas medidas de copago que se venden como disuasorias, que al fin y al cabo tampoco tenía mucha razón de ser, porque tampoco había demasiada. Esa gente que se dice que va al médico como ocio, que tampoco tenía muchísimo impacto. Bueno, ese tipo de cifras. Haciendo autocrítica, es cierto que insisto, o sea, hay una demanda o una necesidad prefabricada, ¿no?, de consumo de medicamentos. O sea, yo es que, para empezar, no soy muy amigo del consumo de medicamentos, ¿no? Y de hecho es que la industria farmacéutica tampoco está contenta con el copago porque va a perder dinero. O sea, para empezar por ahí, es que aquí no está contento nadie con esta medida. Y es que es verdaderamente anecdótica, ¿no? Si quisiéramos meterle mano a un ahorro, sí que habría que ver, por ejemplo, qué medicamentos son auténticamente necesarios, que obviamente los hay. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera medicamentos esenciales unos 400 medicamentos. En España se venden más de 12.000 marcas diferentes. Muchos expertos, farmacólogos clínicos, ya advierten desde hace años que la absoluta mayoría de los medicamentos, el 85 o el 90%, son medicamentos considerados mi tuyo también. Es decir, se están repatentando en masa medicamentos que no están aportando ninguna novedad terapéutica. Yo creo que por ahí habría que aplicar los recortes. Es decir, los recortes realmente es cuestión de voluntad política. El ministerio, los ministerios en general de sanidad llevan muchos años presionados por los lobbies de la industria farmacéutica y no se están atreviendo a recortar por donde hay que recortar. Es curioso porque en el actual Ministerio de Sanidad está Pilar Farjas, fue consejera de Sanidad de Galicia y sí se atrevió a provocar a la industria farmacéutica haciendo aquello que llamaron el... ¿Cómo lo llamaban? Bueno, esto cabreó muchísimo a farmaindustria y en connivencia con sanidad cuando estaba Leire Pagín en el Ministerio de Sanidad, presionaron legalmente y echaron para abajo el cataloguiño, ¿no? Se llamaba el cataloguiño, un catálogo de medicamentos que se iba a obligar o se obligó a los médicos gallegos a recetar por esos medicamentos genéricos y más baratos. Es una medida de ahorro eficaz con la que ahorraron 800 millones de euros solo en Galicia. Pues ¿por qué no, por ejemplo, ahora que la ministra Mato tiene como brazo derecho a Pilar Farjas, aplicar la medida que Pilar Farjas aplicaba en Galicia, pero a todo el Estado, ¿no? Por ejemplo, o esa buena idea que han tenido en Galicia y que el propio ministerio, por las presiones del lobby farmacéutico, ha echado abajo legalmente también, o por presiones legales, ¿no? En Andalucía lo que han hecho es compra centralizada por subasta, ¿no? Pues se ha presionado a los pocos laboratorios que se han atrevido a presentarse a esa subasta, se les ha presionado y se les ha marcado, digamos, en una especie de hoja negra de cuidado vosotros, que ahora no vais a participar de los parabienes futuros en las en la en las compras de medicamentos, ¿no? Esto es una locura. Esto es, digamos que tiene mucho que ver con lo que planteáis. El lobby farmacéutico está detrás de todas estas medidas. Se está cargando sobre la población más necesitada de medicamentos, aunque también más creada esa necesidad sobre ellos. Hablando de lobbies farmacéuticos, ¿hay algún momento en la historia en el que podamos decir aquí es donde empezaron a hacer presión para conseguir sus intereses? Sí. Por ejemplo, años 2000, Organización Mundial de Comercio, ahora ya tan denostada, tan floja, pero hay que recordar que solo hace una década y pico la Organización Mundial de Comercio fue el gran lobby de las grandes industrias a nivel mundial. Allí aprobaron leyes a favor de las patentes que beneficiaron, lógicamente, a la industria farmacéutica. Aquellas leyes las impulsó el gobierno de Estados Unidos, que está financiado siempre, los partidos en Estados Unidos, de manera legal y además transparente, gracias a la ley de acceso a la información, ley de libertad de información, pueden recibir financiación de las industrias. La industria farmacéutica es la que más promociona, paga a los candidatos de ambos dos grandes partidos, demócrata y republicano, en Estados Unidos, ¿no? Y precisamente cuando asciende al poder Bush, financiado máximamente por la industria farmacéutica, es cuando eclosiona, ¿no?, ese mundo de las patentes, ese mundo ultracapitalista de la Organización Mundial de Comercio, insisto, ahora ya tan, por suerte, tan poco creíble, pero de ahí es donde parten las leyes de patentes que tanto están beneficiando sobre todo a los grandes laboratorios. Claro, y si partimos de la base de que la salud o los fármacos dependen de empresas que son privadas, entenderemos que el negocio para esas empresas es la salud de las personas. Es decir, ¿tú estás de acuerdo con el premio Nobel de Economía, el doctor Roberts, que afirmaba que las farmacéuticas incentivan la investigación de fármacos que cronifican las enfermedades en lugar de curarlas? Que intentan... Claro, sin duda, claro. Sin duda. Yo creo que lo has planteado precisamente al revés. El interés de una industria farmacéutica multinacional enorme y privada es la enfermedad, no tanto la salud. Lo que decía Robert Smith, creo que era, es rigurosamente cierto, ¿no? Además, solo hay que mirar cuáles son los 10 medicamentos más vendidos en España, por ejemplo, que es el cuarto país más consumidor del mundo de medicamentos. Creo que lo publiqué también en mi página web hace tiempo, hablo de memoria, que 7 de cada 10 se referían a no enfermedades, a factores de riesgo, por ejemplo, el colesterol alto, la hipertensión, que son crónicos por otra parte, ¿no? O casi crónicos. Es decir, la investigación y la ciencia ahora mismo está dirigida por los intereses comerciales de la industria farmacéutica y otras muchas, ¿no? Pero la industria farmacéutica, digamos, es la que tiene más peso a nivel global en el manejo de la ciencia. Y se enfoca esa investigación a enfermedades crónicas o a no enfermedades, insisto. O sea, factores de riesgo de la vida moderna, cotidiana nuestra y bastante equivocada, por cierto, ¿no? Hablando de intereses empresariales, podemos ver casos en los que estos intereses confluyen también con los públicos, como el de Cristina Garmendia, que sería un caso claro de revolving doors o puertas giratorias, porque recordamos que la que fue ministra de Investigación trabajaba para la Asociación Española de Bioempresas y después, bueno, también la gestión de la ministra de Sanidad durante la crisis de la gripe A. ¿Cómo explicamos todo esto? Pues lo explicamos de una manera sencilla y fácil. Hoy en día las fronteras entre gobierno y grandes empresas se han difuminado. Yo creo que precisamente lo que marca el movimiento 15M marca un antes y un después en la comprensión y en la expresión pública por parte de la ciudadanía de esto que estoy diciendo. Llevo muchos años investigando precisamente el revolving doors, el efecto puertas giratorias, o sea, para explicarlo a las personas que nos estén escuchando, cómo se traspasan los cargos públicos, sobre todo cargos públicos altos mandatarios de los gobiernos autonómicos, los gobiernos de los países o de la Unión Europea a empresas. Pasan a ser ejecutivos o altos directivos por unos fichajes astronómicos en cuanto a cantidad de dinero por parte de las industrias. Cristina Garmendia es un grandísimo ejemplo, es una lobista pura y dura, lo fue y supongo que lo seguirá siendo, de Monsanto y compañía, de todas las empresas del lobby biotecnológico, del lobby de los transgénicos, que ha llegado a ser ministra de Ciencia. Pero, por ejemplo, el ministro Bernat Soria estuvo estuvo dos años y pico al frente del Ministerio de Sanidad, para pasar a hacer un ridículo estudio sobre la sostenibilidad del sistema sanitario pagado por Abbott, una de las grandes multinacionales farmacéuticas y que más lobby me consta que hace, porque sus lobbyistas los he conocido personalmente incluso. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Por el tema de las vacunas, tan polémico por otra parte, ¿no? La persona más la máxima responsable de la máxima institución pública en Estados Unidos que tenía que ver con las vacunas pasó a ser fichada como directora de la división de vacunas de una de las mayores multinacionales fabricantes de ellas, de Merck, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues para mí está muy claro, ¿no? Y me alegro mucho además de que este debate ya esté por fin abierto y la ciudadanía se esté dando cuenta. Las fronteras, repito, entre grandes empresas, grandes lobbies empresariales y gobiernos se ha difuminado tanto que ya podemos atrevernos a decir que en buena parte son uno solo. Claro, y la cadena continúa porque ahí aparecen también los medios de comunicación. Hablabas de Monsanto, hemos visto reportajes en los cuales se silencia un reportaje de la proteína esta que Monsanto aplica en la leche en Estados Unidos y que está probado, que crea enfermedades, y hay un reportaje que lo probaba y una televisión estadounidense bloqueó la salida de ese reportaje. Vale, bueno, no conozco ese caso, pero conozco muchísimos casos, lo que llevas razón. Los medios de comunicación, si lo que quieres es ir un poco tocando todas las patas de esta mesa insostenible o mesa antidemocrática, ¿no? Pues efectivamente. Por la parte que me toca, como te puedes imaginar, después de 10 años o más de 10 años investigando la industria farmacéutica, publicando libros sobre estos ámbitos, solo con decirte que pese a que en teoría debería ser un periodista destacado, vamos, de los más destacados por lo que he publicado sobre industria farmacéutica, donde menos aparezco es en los medios de comunicación sanitarios. Y bueno, te puedo asegurar, porque lo he hablado con algunos responsables, altos responsables de medios sanitarios muy importantes, que el lobby farmindustria financia, no sé si solo con publicidad o aparte de, no lo sé, no lo puedo decir, pero financia algunos grandes medios de comunicación. Sé, porque que se presiona directamente a periodistas que puedan apoyar las tesis que yo defiendo. Hay periodistas, obviamente, que con sus reportajes difunden este tipo de informaciones y directamente se les presiona de manera muy sutil. No aquí amenazas y estas cosas morbosas yo por lo menos no las he sufrido, pero sí sé que hay periodistas que han publicado sobre la vacuna del virus del papiloma de manera crítica, por ejemplo en mi línea, que soy muy crítico con ella, he publicado mucho por los daños que está provocando, porque es ineficaz, según se prometía, porque se está pagando un montón por ella la administración pública, y bueno, pues les invita a congresos con todos los gastos pagados para digamos, seducirlos o hacerles cambiar su parecer, lo cual es también bastante inocente, ¿no? Pero sí, los medios de comunicación, en todos los ámbitos, pero en el ámbito que yo he trabajado a fondo, sin duda están haciendo el juego y evidentemente lo hacen aposta, miran para otro lado en los momentos críticos, por ejemplo cuando hay reacciones adversas graves de vacunas, pues ese es el ejemplo más descarado. Los medios de comunicación tratan como mito las vacunas y es lo que están haciendo ahora mismo, y vemos, lo he publicado también en el blog, siento ser pesado, como la Asociación Española de Pediatría, por ejemplo, en su sección de vacunas está financiada por GlaxoSmithKline, que es el segundo laboratorio más poderoso del mundo. Como cuando un periodista independiente, inocente, tal vez como yo, publica sobre eso, desaparece ese link a su página web, ¿no? Lo cual reafirma desde mi punto de vista todo, uh-huh, todas esas presiones, esos conflictos de intereses, esa doble moral, esta subversión constante de la democracia, de la honestidad, de la información al ciudadano. En fin, bueno, ellos sabrán a dónde quieren llegar, pero no van a llegar muy lejos ocultando información sobre efectos adversos de los medicamentos y mirando para otro lado, ¿no? Bueno, hablando de vacunas, un caso que llama mucho la atención es el de la vacuna contra la gripe A, el Tamiflu, que era comercializado por Roche tras haber comprado la patente a Gilead Sciences, que es la firma del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Tú en tu blog tienes una enfermedad, iba a decir, una sección de enfermedades, disculpa. De hecho, lo escribo porque estoy enfermo, vamos. Tienes una sección de enfermedades inventadas. La gripe A no fue una enfermedad inventada, pero tal vez sí sobredimensionada, ¿no? Y precisamente tal vez por este tipo de intereses. Sin duda, sin duda. Además, la gripe A ya tenía un preaviso en la gripe aviar, que es lo que tú estás contando precisamente. Fue en 2003, 2005, cuando se empieza a hablar de la gripe A en Asia y tal. Y bueno, pues se ha publicado ya hasta la saciedad que efectivamente el antiviral que se eligió por la Organización Mundial de la Salud para combatir esa gripe aviar precisamente fue Tamiflu de Roche, comprado años antes, comprada su patente a Gilead. Gilead es una empresa multinacional, pero mediana, no tan grande como Roche, que efectivamente uno de sus máximos accionistas era el secretario de Defensa o ministro de la Guerra de Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Es curioso porque en aquel momento los beneficios por las ventas de Tamiflu fueron muy notables, pero cuatro o cinco años después, vuelven a arremeter con muchísimo más éxito con una gripe menos virulenta incluso, que fue la famosa gripe A, producida por el virus H5N1, que al final fue incluso 10 veces más benigna. Ya eligieron mal al maldito virus, fue 10 veces más benigna, insisto, que una gripe común, estacional, de todos los años, ¿no? Y efectivamente el antiviral que vuelve a elegirse por la Organización Mundial de la Salud, y aunque no pueda demostrarlo, pero me consta que ha habido presiones de su fabricante para que fuera elegido, porque además no es ni mucho menos el más barato, ni mucho menos el mejor tampoco, fue Tamiflu. Y ahí sí que multiplicaron muchísimo más los beneficios que porcentualmente habían conseguido con la gripe aviar, o sea, que es curioso, sí. Claro, y ya tenemos lobbies farmacéuticos por un lado, gobierno, medios de comunicación, y en el tema de la gripe A, y quién sabe en cuántos más, también la OMS. O sea, ¿en quién podemos confiar? Nuestra salud, ¿en manos de quién estamos, Miguel? Es difícil, ciertamente, sí, es difícil. Yo hace muchos años entrevisté a un cantautor, un poeta muy ecologista, muy extremeño él, Pablo Guerrero, que ¿sí? me enseñó bueno. una cosa, ¿no? Me dijo una frase que se ver me a quedó... Cántaros, bueno, muy, por cierto, que muy actual sus melodías y su poesía, sí. ¿No? Pero él me dijo aquello de se me quedó grabado ese concepto de que hoy en día en cada ámbito hay una especie de, o sea, hay unos pocos francotiradores, ¿no? Y me quedé como pensando, y es verdad que en el mundo de los cantautores ya de hace 10 años ya solo quedaban unos pocos francotiradores. En el mundo de la medicina hay francotiradores, cada vez hay más médicos rebeldes francotiradores. En el mundo de la abogacía hay unos pocos francotiradores. O sea, siempre en el mundo de la política, en el mundo del periodismo, en el mundo del cine o en el mundo de la música, en el mundo de las profesiones más libres, ¿no? Un poco es el que más destaca en cierto sentido, va quedando una minoría que parece que hace las cosas por vocación, por compromiso, con cierta autenticidad, ¿no? Esos serían un poco los francotiradores. Y yo al final, pues por experiencia, me fío de los francotiradores. En la Organización Mundial de la Salud tampoco hay que denigrarla así por así, pues hay francotiradores, hay personas independientes, libres, honestas, yo los conozco, hay científicos en España que han sido, anteayer estuve con uno, colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, o sea, y son personas pues que pueden pensar más o menos como yo. En el gobierno ahora mismo, en el gabinete, personas muy cercanas a Ana Mato, hay bueno, no sé si francotiradores, a lo mejor es demasiado calificación, que me perdonen si me están escuchando, pero sí, es verdad que hay personas que no les gusta la orientación que ha tomado la industria farmacéutica y creen que habría que aplicar medidas como las que, por ejemplo, se aplicaron por el PP en Galicia. Y entonces, ¿de quién fiarse? Yo creo que lo que hay que fomentar, y supongo que hacéis desde esta radio, es el espíritu crítico, ¿no? Uh-huh. Estar muy bien informados, ser muy escépticos, ser desconfiados, pero también buscar a esos francotiradores, esas personas independientes, que las hay, las hay. Además, claro, también los medios de comunicación, el propio sistema, claro, trata un poco, ¿no? Por su propia dinámica, oculta, o sea, de manera sistemática, oculta a esas personas que levantan un poco la voz y que disienten. pero yo creo que ya que estamos en una radio que se supone que de escuchantes críticos, pues lo que hay que hacer es eso, buscar a las personas críticas que tienen buena información y que nos pueden formar. Esto requiere un trabajo, pero estamos aprendiendo con el movimiento 15M que lo que hay que hacer es trabajarse un poco la realidad, trabajarnos como personas, trabajar el realizarnos como personas, trabajar el informarnos de manera crítica. Es que estos son, pues eso, pues echarle un tiempo cada día a formarnos críticamente, porque evidentemente este desasosiego al que hemos llegado, este conformismo, esta sumisión, este dejarnos llevarnos por la ola primera que pillemos, nos está conduciendo a donde nos ha conducido durante los últimos años, ¿no? Para ir finalizando, Miguel, antes hablabas de la ley de transparencia que regula los lobbies en Estados Unidos, que es algo de pues, con el pan de cada día en Estados Unidos. El gobierno de Mariano Rajoy prepara una ley de transparencia también, que en cierto modo sí que podría regular el funcionamiento. ¿Crees que esta ley afectaría de verdad a las relaciones institucionales? ¿Que podríamos saber al momento pues estos casos de puertas giratorias de los que hablábamos y no a posteriori, poder investigarlos? Sé lógicamente que se está debatiendo sobre ello, pero no conozco a fondo si es un anteproyecto de ley, no sé ni cómo está, ¿no? Es algo que me gustaría trabajar y que lo tengo pendiente, ¿no? Realmente el proceso debería ser tan profundo. Pensemos que, por ejemplo, bueno, en España, para empezar, efectivamente no hay una ley de libertad de información, que es la que nos informa cómodamente desde casa, viendo internet, que cuánto cada empresa, cuánto apoya, con cuánto dinero a cada partido político en Estados Unidos. Eso aquí sería impensable. Yo ya he adelantado y me he hartado de publicar que eso realmente no sirve para nada para el ciudadano de a pie. O sea, que ya, sin conocer la ley de transparencia de España, ya estoy diciendo que en Estados Unidos la hay y no sirve, que siguen gobernando los poderosos, las grandes empresas y sus congresistas y sus parlamentarios son los que mandan, y de nada les sirve estar informado al ciudadano. En Europa, en la Unión Europea, hace nada, hace 3 o 4 años que se ha empezado a crear registros. Solo hay que ver que las grandes empresas están encantadas de declarar sus conflictos de intereses y de esas normas de transparencia para darse cuenta de que son ineficaces, son muy superficiales. Entonces, sin conocer la ley española, pues mucho me extraña en este país, que no se profundiza en casi nada, que se vaya a llegar al nivel de Estados Unidos, que a su vez estoy diciendo que no va muy lejos o que no es muy útil. Si al final se trata de fomentar el espíritu crítico, como tú dices, porque ahora sabemos en el caso de Morenés, por ejemplo, un caso también de puestas giratorias abrumador, ¿no? El ministro de la guerra, como lo llama Willy Toledo, ¿no? Que en su tiempo libre también se dedica a la compraventa de armas. Entonces, eso lo sabemos, no hace falta investigarlo, eso está ahí. No, porque además son cada vez más descarados, ¿no? Claro, el ministro de Economía, el que está ahora mismo dirigiendo los grandes el enlace con Bruselas y los lobbies que presionan a la Comisión Europea, que por cierto la Comisión Europea no está dentro de la ley de transparencia de la Unión Europea y es el gobierno de facto de la Unión Europea. Bueno, es que lo sabemos, sí, aunque el periodismo que hoy estamos practicando aquí en nuestro país no es para echar cohetes, ya es tan evidente que ya todo el mundo sabe todo, ¿no? Entonces, a veces me planteo que son útiles, por supuesto, que es un pequeño avance el hacer leyes de transparencia, pero que muy bien tendrían que estar hechas y por quién deberían estar hechas, porque ahora mismo hay dos grandes partidos mayoritarios que toda profundización en una ley de transparencia verdaderamente honesta y honrada la echarán abajo, ¿no? O sea, que yo prometo informarme sobre la ley de transparencia y escribir, porque evidentemente me interesa muchísimo, pero que ya así, aunque sea un prejuicioso, dudo que vaya a aportar gran cosa. Más que cero aportará, pero que mucho tendrían que cambiar las cosas. Me fío más de una ciudadanía algún día masiva, crítica con todo esto, que plantee cambios como ya se están planteando poco a poco desde el último año, que de leyes que vengan de dos grandes partidos con conflicto de intereses evidentes, ¿no? Claro, bueno, pues gracias por haber venido, Miguel. Te le seguimos leyendo en tu blog, recuerda a los oyentes porque será muy interesante. Bueno, pues www.miguelhara.com. Ahí tenéis una información que nosotros nos ha invitado, vamos, al instante a traer aquí al programa Miguel Jara y que os hable de estos dos temas, que es las personas que más sabe de este país de periodismo sanitario y bueno, y de medio ambiente también, ¿no? Te agradecemos, Miguel, que hayas estado con nosotros esta tarde destapando los intereses del lobby farmacéutico. Muchas pues gracias, y te esperamos aquí cuando quieras. Encantado, y suerte y adelante. Gracias. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pública, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. La Soleada Verde, el medio en los medios, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Ágora Sol Radio. Lo comentábamos la semana pasada, el Partido Popular, crecido y posibilitado por su reciente mayoría absoluta, ha decidido acabar con absolutamente todo. Se ha dispuesto que de nuevo un 20N sea recordado en este país como la fecha oficial de la vuelta a las cavernas. Los derechos laborales o de manifestación, el acceso a la sanidad, la educación, la cultura, en fin, a cualquier servicio público que aún puedas imaginar, se han visto restringidos y dificultados en los últimos meses. Empezamos el programa en 2364, fieles al calendario mariano, acabamos en 1941. Y lo hacemos viajando hasta Valladolid, donde hace unas semanas el alcalde del Partido Popular, Francisco Javier León de la Riva, declaró ilegal un mural en homenaje a los profesores de la República, situado en el casco histórico de la ciudad. Para intentar entender lo que sucede allí, y cómo están las cosas casi tres semanas después, ya nos escucha al otro lado de la línea su autor, Manuel Sierra. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel, para quien no conozca la historia de este mural dedicado a los profesores de la República, ¿qué pasó exactamente todas esas semanas en torno a esta obra de arte? Pues nada, hacía un año que habíamos solicitado un grupo de gente, entre ellos yo, pero sobre todo con una iniciativa que partía del Ateneo Republicano de Valladolid, una asociación que se llama Memoria de la Transición y el Colectivo contra el Olvido, que son dos sociedades o asociaciones universitarias en las que nos pidieron cabida una serie de personas, digamos, de lo civil, por decirlo así, solicitamos de la universidad el poder acometer una pared que en la que tradicionalmente se vinieron haciendo murales reivindicativos desde hace la tira de años. Hay bastantes murales en los que yo intervine y otras personas, otros colectivos, etcétera. Desde hace un tiempo, a su vez, esas paredes están hechas una mierda, literalmente. Uh-huh. Y bueno, es un pleno casco histórico, como dice el alcalde de Valladolid, y nadie le entraba ni a arreglarlo ni a nada. Cuando solicitamos con boceto previo para ser aprobado por el claustro rectoral, etcétera, de la universidad, permiso para hacer ese mural relacionado con, finalmente, con el homenaje a los maestros republicanos represaliados por el franquismo, tanto por fusilamiento como por encarcelamiento, destierro, inhabilitación, etcétera, huida, en definitiva, pues el rectorado de la universidad no solo no tuvo inconveniente, sino que arregló esa pared como no lo debió estar, ni en los principios de los tiempos de esa pared, ¿no? Pared que es propiedad de la universidad. Bueno, pues al cabo de un año, bueno, por diversas cuestiones se fue posponiendo esa actuación y con motivo de unas jornadas anunciadas a bombo y platillo en la universidad y que las clausuraba Reyes Marte en el pleno paraninfo de la universidad, bueno, como parte de la clausura se había proyectado hacer este mural. Es un mural de unos 80 metros de largo, es un trazo de pared. Bueno, yo sé cómo se trabaja eso, soy un pintor y muralista a la vez, y además de trabajos, creo en la pintura como un hecho colectivo, en fin, o de materialización colectiva o de destino colectivo, de origen colectivo, en fin. Creo que el arte tiene que tener una función, etcétera. Entonces, nada, nos ponemos a hacerlo y en plena clausura, y el alcalde ya ordenaba el borrado del primer cuarterón que yo hice el día anterior sin el colectivo de la gente que iba a pintar al día siguiente sábado. Y a las 8 de la tarde, pues el Servicio Municipal de Limpieza, con un chorro de estos impresionantes que en unos minutos borran con una opacidad tremenda el asunto, lo borraron sin comentarse ni a Dios ni al diablo. Nosotros habíamos solicitado también permiso en el ánimo de ser, digamos, cívicos en el sentido más burgués incluso de la palabra, porque si por mí fuera ni permisos había que pedir, pero bueno, en fin, era un mural por otra parte con un boceto nada agresivo, porque si el señor alcalde sabe, y lo sabe de sobra, y quiere ver un, sabe y conoce y quiere ver un mural agresivo, no es este exactamente, ¿eh? Ya tendrá ocasión de verlos. Sí, y antes de ser eliminado, a borrar esto, y a los dos días intervinieron un poco como efecto llamada por los guerrilleros de Cristo Rey a pintar con spray lo que eran el resto de los 17 cuarterones de la pared. Y bueno, hay una indignación tremenda en la ciudad a través de distintos colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos, coordinadoras, etcétera, y tomando medidas de acción. Es lo que te queríamos preguntar, Manuel. ¿Cuál es el sentir en Valladolid tras esta actuación, pues mira, del ayuntamiento? ¿Qué se está haciendo? La primera cuestión fue convocar en el propio Ateneo Republicano convocar una rueda de prensa a la que acudió un medio y medio de información, más o menos, y temíamos que fueran esos términos. Pero, bueno, de repente, pues nos encontramos con que había 200 y pico personas allí con 29 organizaciones representadas pidiendo voz y voto para intervenir. Entonces aquello se transformó en una asamblea. Yo asistí en mi vida, porque soy ya muy mayor, a cientos de asambleas, y desde luego no vi una asamblea, pocas vi, tan ejemplares en el sentido de desdecir incluso el tradicional estado de la izquierda de a la hora de la verdad no acabar de coordinarse y agruparse suficientemente bien para lanzar un buen golpe de izquierda en términos pugilísticos de una vez y dejar a toda esta banda sentados. Pero bueno, me encontré con una rueda de prensa que se había transformado en una asamblea. La rueda de prensa era simplemente para leer una carta que yo le había escrito al alcalde de puño y letra, que se la entregué esa misma mañana, diciéndole Javier, es que se llama Javier, Francisco Javier, como decís vosotros. Aquí te mando esta carta que, como va dirigida a ti, creo de ley que la tengas tú el primero, pero en el momento en que la entrego en la alcaldía, a las 9 de la mañana, la voy a hacer pública y se va a difundir. Esa carta, que era el objeto de esa rueda de prensa, leer esa carta, que, en la que hay una, y que anda por la red ya, una exposición de la secuencia de los hechos y una argumentación sobre el concepto de lo público, de la pintura, la función del arte en la sociedad, la palabra república como res pública, cosa de todos, uh-huh. que yo creo que es la dicha que no quiere nombrar el alcalde, porque lo que le molesta no es ni el patrimonio histórico, porque prueba de ello es que durante años permitió, en esos términos que él habla, feudales, ¿no? Permito, deniego, concedo, doy, quito, sí. Permitió que eso estuviera hecho una porquería, y sin embargo, claro, lo que realmente aseguramos que le molesta es lo que no menciona, que es la República. ¿Y cómo está la situación actualmente? ¿Se va a poder restituir ese mural? ¿Hay alguna opción de echar marcha atrás la decisión del presidente de la comunidad? ¿Cómo? Perdona, que te oí mal. Sí, que sea alguna posibilidad de que el mural finalmente pueda quedarse donde está o pueda ser restituido. Bueno, el mural está donde está. Uh-huh. Es decir, yo sospecho, pero eso es una opinión personal, que en la medida en que no lo borró, como amenazó a los cuatro vientos en la prensa y en los medios que pudo, que lo iba a borrar, un poco con esos argumentos testiculares muy propios de él, pues el hecho es que no está borrado, únicamente está como estaba, lo que pasa es que agredido por los guerrilleros de Cristo Rey. Pensamos que era mejor dejarlo así, digamos el colectivo, esa rueda de prensa que se transformó en asamblea alrededor de la carta, y para que la gente, transeúntes, gentes propios y extraños, pudieran ver lo que es una acción y la reacción contra esa propuesta. Es decir, como una especie de máster de urgencia de cómo es el recorte de la libertad de expresión, ¿no? Y lo que pasa es que pensamos que ahora ya es tiempo, ya pasó la Semana Santa y todos estos actos litúrgicos que dieron lugar, que pasaran miles de personas por enfrente de esa pared y que se citaran incluso como quien dé un paso de Semana Santa, que también tiene narices la cosa, ir a ver y a fotografiar ese mural que está a los cuatro vientos. Curioso. Entonces, sin duda, Manuel. Creemos que ya es tiempo de restaurarlo y lo vamos a hacer. Esperemos que eso sea así. Tenemos muy poquito tiempo, Manuel, pero nos gustaría que nos contases brevemente, pues que acabas de publicar un libro, ¿verdad? ¿Qué contiene ese libro? Sí, bueno, es que hace unos cuantos meses, un editor me propuso reunir la obra política, yo me dedico a pintar exclusivamente, en los distintos frentes, muralísticos, de caballete, pintura, digamos, de relajo, pero también pintura que dé fe de lo que pasa en este mundo. Entonces, hay una parte de mí, de esta especie de esquizo que somos, o al menos soy yo, que tiene que hacer una pintura para los amigos, un cuartel, un lugar agradable donde estar, y a la vez, es decir, una pintura del paraíso y a la vez una pintura del infierno, ¿no? Entonces, la pintura del infierno es lo que doy en llamar pintura política. Este editor me propuso reunirlo con un prólogo de Pedro Piedras Monroy, que hace un análisis sobre los iconos que utilizo en esa exposición, que consiste en maletas de madera de gente perseguida, desasosegada, gente siempre la víctima de todas las guerras y de todos los devenires de la explotación del hombre por el hombre, la dominación. Entonces todo eso se reúne en un libro que se titula La resistencia de la estética, y lo vamos presentando pues por distintas ciudades, acompañado, si no de toda la exposición que lo precede, de esas maletas que dieron lugar a distintas exposiciones a su vez, que se llaman las maletas kosovares, la caja Pandora, con la sangre al cuello, y todos somos rehenes, y entonces todo eso se reúne en ese libro. Uh-huh. Ese libro está en el mercado con una distribución muy, muy a grosso modo, porque ellos... sé hacer las cosas, pero no sé después sacarles rendimiento, por decirlo así. Y nada, lo acabo de presentar en Santander, de paso que iba a cuidar a mis padres. La resistencia de la estética. Pues nos quedamos con ese título, Manuel Sierra. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Agora Pulp. A vosotros, hasta pronto.

Ahora suena Miles Davis. Ay, ahora sí. El sonido representa a uno mismo. Mira, escúchame. A la primera nota me reconoces, ¿no? Sabes que soy yo. Eso es el sonido. Cada cual tiene que trabajar su originalidad, sus raíces. Hay muchos buenos músicos, es evidente, pero pocos son originales. Me imagino, Claudia, a Miles Davis diciendo esto con su voz ronca. Y te lo imaginas también, ¿no?, tocando con su trompeta estas primeras notas del archiconocido So What. Algunos ya las habrán reconocido, ese sonido tan inconfundible, culpa en parte de la sordina de acero Harmon que siempre acompañaba a su instrumento. Pues a pesar de su estilo característico de notas cortas, Miles Davis vivió con el miedo a estancarse en el viejo jazz y a no experimentar campos que le llegaban a través de mil estímulos desde los 60. Por ello, su música significa 50 años de evolución y aunque algunos críticos se empeñasen en que su transición llegara por motivos económicos o para adaptarse a las nuevas corrientes más populares. El caso es que, buceando en su discografía, que es extensísima, a veces de hasta dos discos por año, se va descubriendo un buen cambio a partir de la publicación de In a Silent Way en 1989, el mismo año en que se casa con Betty Mabry, después conocida como Betty Davis. Era una impresionante mujer negra, muy imponente, según Santana, una pantera negra feroz, imposible de domar filosófica, musical o físicamente. Y quien no la conozca se la puede imaginar escuchando esto. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. And I can't help it, I was born and raised on a fast rider every morning. After slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Presentábamos el Juke Joint de esta tarde diciendo que nos traías al Miles Davis más alternativo, porque precisamente nos vas a llevar por un recorrido, estamos viendo ahora esas influencias que le van llegando y que le convierten en un auténtico revolucionario del jazz, ¿no?, de la trompeta. En parte culpa de Betty, ¿os la imagináis ahora después de oír esto? Sí. Un poquito mejor. La conocemos los pelos. Y, pues sí, toda una pantera, sin duda. Es fácil comprender cómo por su culpa y la de otros que le rodeaban, como el productor Clive Davis, se deshizo Miles Davis de sus trajes italianos y comenzó a vestir de una forma muy distinta. En un periodo de 3 a 6 meses todo había cambiado. Adaptó su música a la nueva tecnología y se pasó al eléctrico. Betty inició a Miles Davis en la música de Jimi Hendrix. Ahí surgió esa chispa entre su música y el rock del que tomaría lo más psicodélico y adaptaría a su jazz brillante. Y aunque Santana y James Brown también le influyeron de esta admiración mutua con Jimi Hendrix, surgieron un par de sesiones de las que no se registró absolutamente nada, pero que quedaron patentes seguramente en este Electric Ladyland, último trabajo de Jimi Hendrix Experience. So don't you be late. Fuera como fuera ese nuevo sonido más experimental y psicodélico con el que ya había empezado a coquetear en In a Silent Way, se metió del todo en sus venas para acabar dando como resultado en 1970 el álbum Beaches Brew, un sonido con el que se coló en lo más vanguardista del jazz recién entrada la década, pero que encajaba perfectamente en los festivales y que llegó a vender hasta 7 millones de copias. Ahí es nada. Ahí es nada. Y hay muchos casos de músicos que han sido vilipendiados no solo por la crítica, sino por su propio público, ¿no? Por intentar avanzar un poco, ir un poquito más allá. Bob Dylan, ¿no? En cuanto enchufa aquello, lo empiezan los abucheos. Desde luego, y a Miles Davis le pasó algo parecido, supongo también. Sobre todo por parte de la crítica. Claro. Porque de cara al público coló perfectamente. Bueno, pues si te parece, escuchamos este último tema con el que despedimos el Juke Joint de hoy. Perfecto. Me parece muy bien. Muy bien. Quería acabar diciendo, sí, claro, con una cita suya, ¿no? Él decía: jazz, rock, underground, clásico, me niego a compartimentar los géneros. Nunca decido qué tipo de música voy a tocar, sencillamente porque nunca he pensado que la música se divida en diferentes categorías. Call It Anything, llámalo como quieras, fue el nombre de su concierto en el Festival de la Isla de Wight en agosto del 70. Y con esto terminamos este Juke Joint. Hasta la semana que viene. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Potes y panes. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Edu, ¿qué hay para hoy? Ah, no sé, dirá mi club de limón. Es que se oye muy mal el retorno, pero yo estoy en la radio en directo, así que tiramisú de limón, yo lo sé. La receta de potes y panes para hoy, tiramisú de limón. Esto, ¿cómo nos explicamos esto, Fran? Mira, el otro día, ayer, estábamos sin noticia para esta sección. Se acababa el tiempo y entonces, no tengo aquí el ordenador delante, no me pedáis el nombre exacto de la persona del iluminado, que vino a decir algo así, como que el copago sanitario son para los pensionistas 4 cafés al mes, ¿no? Esa es la idea, que es como pagar 4 cafés al mes. Y entonces nos pareció tan soberbio y tan, no sé cómo explicarlo, nos dio tanta rabia y tanta gracia al mismo tiempo que dijimos, ¿qué receta hacemos con esto? Y la receta de hoy, Edu, es tiramisú de limón. Sí, además va a venir muy bien para los 184 cafés que tengo que pagar yo con la subida de las tasas de matrícula. Ayer comentaban cuántos cafés cuesta una guillotina de segunda mano. Contaban ayer para acabar con gente como esta, de verdad, ¿eh? Qué cosas. Oye, sí, la verdad es que, bueno, es que oigo como con retardo, pero los escucho. ¿Tú cómo harías esta receta? Vamos a ver, explícanos. Pues no sé. ¿Cómo haría yo una receta de tiramisú de limón? Sí, sí. Hombre, hace falta, pues por lo menos... Yo de ingredientes, yo de cocina no sé. Yo de toda la vida he sido buen pinche. Lo que viene siendo de toda la vida, que soy bien de probar las cosas. Entonces yo estaría dispuesto a probar lo que vosotros preparaseis. O sea, tú estarías dispuesto a enfermarte de gripe A, ¿no? Sí, sí, yo me siento ahí como. Yo lo de comer lo llevo muy bien, siempre lo he llevado muy bien. Así estoy. Oye, Edu, pero tú ayer además nos proponías otro menú, aparte de este tiramisú de limón, al hilo de otra noticia que ya hemos comentado esta tarde y que también es bastante surrealista. El titular del Mundo decía lo siguiente. El 15M, Willy Toledo o Pilar Bardem piden al gobierno que negocie con ETA. Es que no sé. Yo no tengo palabras para describir lo que está pasando en este país. De todas formas, como últimamente siempre todo el mundo lo ve en blanco y negro, pero ahora hay que verlo todo en grises, cada vez más en grises. Es importante que veamos las noticias, sobre todo el Telenoticias, después de las declaraciones de ayer de Rajoy, creo que cada vez vamos a ver más grises dentro sí, de este negro. Yo creo que el futuro cada vez lo vamos a ver más grises. En cuanto a las noticias del mundo, yo ya... La verdad es que el otro día hablaba con un compañero y me decía, yo creo que van a cerrar el jueves. Dentro de poco, y le digo, y eso dice, porque últimamente la BCE y el Mundo le están haciendo muy buena competencia. Claro. Y yo la verdad es que coincido totalmente con mi compañero. Y entonces proponías un menú, ¿verdad? Para este menú, que, ah, sí. Porque hemos tenido sí, una especie de rico taberna hoy aquí con Willy Toledo, el 15M, hemos estado aquí todos. Bueno, ha sido esto un auténtico caos. Ayer proponía, además coincidiendo con que ha sido en Alicante Paellas, la semana pasada, pues yo proponía que hiciésemos un menú terrorista, empezando con... Pues podríamos hacer una ensalada de cañamones, ahí bien fuerte, que pegue duro, y luego acompañarlo con un buen arroz bomba. Yo creo que sería lo bonito, ya que somos terroristas, pues un buen arroz bomba, y luego pues ya invitamos a unos cafés en capuchinos, con un buen comunicado, y lo acompañamos de galletas, pero de galleta de la Cale Borroca, lo que viene siendo una galleta, vamos. Y todos ahí terroristas, allí a... de merendola, claro. que es lo bonito, que es como se unen, ¿no? Los terroristas. El terrorismo allí, une. Sí, en el fondo claro, somos personas también, claro. Claro, lo que es el picnic indoor, que es hacer el picnic en un zulo, perdido ahí por el monte, entonces nos vamos todos para allá. Y un buen menú, señor. Desde mi punto buen de vista. Buen menú, señor, claro que sí. Edu, muchísimas gracias, un viernes un segundo, más. Porque Edu tiene un nuevo programa en Ágora Sol. Cierto. Ha empezado el martes, guay, ¿verdad, Edu? Me encanta. Claro, cuñita. Pues mira, si te digo que no sé cómo se llama, ahora mismo lo mismo me mata Laura. Pero los martes de 10 a 12, el otro día, Laura Martínez y Lourdes van a hacer un programa, ellas van a hacer un programa informativo y yo voy a hacer el idiota. Entonces tenemos 2 horas ahí. ¿Bed and Breakfast puede ser, Edu? ¿Me suena? Bed and Breakfast. Bed and Breakfast, ¿puede ser el nombre? Pues yo juraría que es, por fin es Bed and Breakfast. No tengo ahora mismo el nombre, yo lo publico por Twitter. Muy bien. Yo lo publico por Twitter, lo prometo. Por cierto, a ver qué publicas tú por Twitter, Sí, yo publico, no os escucho bien, pero yo termino ya el speech y luego ya hablo yo de lo que queráis. Entonces, vamos a empezar el programa el martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y es un programa informativo en el que vamos a debatir sobre diversos temas de candente actualidad y luego además vamos a tener una sección musical y luego yo voy a hacer las noticias, las contranoticias que las vamos a llamar, y es que vamos a coger las noticias del mundo normal y las vamos a transformar en positivo o en negativo, pues a lo mejor, yo qué sé, un elefante le dispara al rey en un pie. Pues a lo mejor podría ser un elefante sale disculpándose por haber disparado al rey. Sería una cosa bonita y además muy metafórico, porque al ser el rey un señor mayor, pues es el elefante de las monarquías de esta nuestra Europa. Pues Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros en Potes y Panes y nada, vosotros. Escucharemos ese Bed and Breakfast. Antes de cortar, simplemente decir que pues que estamos aquí muy concienciados con todo lo de Unilever y que la gente lo busque en internet para que vea lo que está pasando en Aranjuez, ¿vale? Es verdad que siempre lo recordamos, esos 300... Vale, lo recuerdo, que mis amigos de aquí estamos muy metidos en las manis, se alegrarán de saber que tiene un poquito de difusión, ¿vale? Recordado queda. Gracias, Edu, hasta la próxima. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y con este Potes y Panes, Mitch, 5 minutos con Edu, acabamos el Agora Pulp. Ha sido un programa intenso, ¿verdad? Pero con muchísimo contenido. Willy Toledo, Miguel, que nos ha abierto la mente. Un tema que siempre está tan oscuro, farmacéuticas, lobbies, y nos lo ha dejado todo bastante clarito. Nos hemos quedado con la pena, eso sí, de no poder hablar con Miguel Barrero, periodista de La Voz de Asturias, porque ayer conocimos que este diario, que pertenece a la empresa Media Public, finalmente será cerrado tanto en su edición impresa como en su edición online. Una nueva triste noticia. Pero para Miguel el periodismo. Bueno, amigo del programa, y seguro que para otro día podemos tener y que nos explique muy bien cómo queda todo. Cualquier caso, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del ordenador. Y os dejamos enseguida con la radiosfera, después de agradecer también a Fossi y a Rocío, que hoy han estado en la técnica. También a Claudia, que ha estado con su Juke Joint, y a Edu desde Aranjuez. Fran, gracias a ti por un viernes más. A ti, María. Un abrazo.